avances de la ciencia no han podido acabar con este mal que a mí me aqueja. Estoy perdiendo la batalla, sigo enfermo y cada vez la solución de mí se aleja. Y voy donde el doctor, no se me quita el mal, la calentura ni dormir ya me deja. El médico recomienda un jarabe, el hierbero dice toma agüita de coco y mi abuela dice toma hierbabuena, porque esto te aliviará poquito a poco. Pero yo sigo igual, no se me quita el mal, yo creo que ya me estoy volviendo loco. No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma. No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta. No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma. No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta. ¡Ajá! Y ese es el vicio, mami, de la Sonora Dinamita. ¡Pa' gozar! Un jarabe, el yerbero dice toma agüita de coco y mi abuela dice toma hierbabuena, porque eso te aliviará poquito a poco. Pero yo sigo igual, no se me quita el mal, yo creo que ya me estoy volviendo loco. No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma. No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta.